Nos vamos para el Chayao. Allí está Jorge, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, David. Bueno, buen día. Qué bueno escucharte y preguntarte, ¿cómo está el barrio? ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, antes que nada, feliz día de las locutoras y los locutores de La Mosquitera. Ahí todos son unos capos que llevan diariamente la información de las comunidades al aire, así que bueno, que tengan un muy lindo día, me imagino, un asadito, algo así, ¿verdad, no? Algo, no, parece que nada, mire, yo tengo unas galletitas de salvado, Juan Marcelo unas tortitas, un mate frío, nada de eso, pero le agradecemos y lo saludamos a usted también, que usted también es parte de La Mosquitera, no solo con el Barrio Cuenta, sino también con la columna de tango. Bueno, muy bien, muchas gracias, y bueno, muy lindo. Te cuento, Gaby, que mañana jueves tenemos la asamblea acá en el Chayao. La asamblea decimos que es el medio como saludable y propicio para que los vecinos puedan manifestarse. A veces, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, es un poco lo que nosotros tenemos experiencia, no quiere decir que sea todo así, ¿no? Pero la experiencia es que con las tecnologías, viste, de WhatsApp y de Facebook, como que se habla muchas cosas, todos dicen o se quejan o protestan, pero falta, digamos, como la otra parte para poder decir, bueno, ¿qué hacemos con todas esas quejas? ¿Qué hacemos con todos los problemas? ¿Qué hacemos con todos estos reclamos? Y la tecnología no ha podido suplir, por suerte, la comunicación directa entre las personas, y la asamblea ahí en el Chayao es el medio por el cual, digamos, los vecinos tienen la posibilidad de expresar sus necesidades, pero también, digamos, hacer su aporte en cuanto a visión de cómo solucionarlo y también poner, digamos, energía y trabajo para solucionar las cosas que están dependiendo de cada uno. Nosotros ahí en el Chayao tenemos una linda experiencia que comienza con un relato medio gracioso. La Unión Vecinal es un grupo de vecinos muy básico, muy simple. Y siempre, digamos, hace falta algún fondo para hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, dice un señor, bueno, yo dono un lechón. Ah, genial, un lechón, bueno, hacemos una rifa de un lechón. Y empezamos a vender los números y demás, y resulta que el almacenero se gana el lechón. Bueno, Carlos se llama el almacenero del barrio. Sí. Se ganó el lechón, perfecto. Bueno, dice, bueno, me lo gané. Le preguntamos al señor que donó el lechón. Bueno, ¿cómo hacemos para que el vecino tenga su premio? Dice, que tiene que buscarlo al puesto. Tiene que buscarlo al puesto. Bueno, puesto que da como a 7 kilómetros de la villa, metido ahí adentro. Bueno, por suerte el vecino tenía una camioneta, se va hasta el puesto, ¿no? Cuando llega al puesto, dice, mire, ahí vengo de parte de Fulano Tal y tal, a buscar un lechón que me gané, mire, esta es la nota. Se va y dice, bueno, agarro el que quiera, tenía que atrapar al lechón. Y después tenía que carnear, entonces así que digamos el lechón era como... Era todo un trabajo ese premio, Jorge. No era así nomás. Era un castigo más que premio. Bueno, el tema es que el siguiente, y con eso, bueno, supongamos que recaudamos 1.000 pesos de ahora, ¿no? Esto pasó hace como 10 años. Sí. Y bueno, las universidades son un poco así, no tienen así subsidios, cosas así tan onerosas. Sin embargo, con esa tarea así de hormiga, de juntarse, de ver la solución, conseguimos, harán unos 8 o 9 años, un aporte de la Nación con un programa de calor de gas, donde hicimos la instalación de la red de gas natural de toda la villa del Chayao hasta Escala, hasta la base del Cerro Arco casi. Es una obra que el gobierno subsidió con el gobierno nacional en ese momento, subsidió con 6 millones de pesos. Y entonces después decíamos, imagínate cuántos lechones hay que atrapar para llegar a juntar 6 millones de pesos, claro, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, como que eso nos dio, digamos, un estímulo. Barrio, ¿no? En todo esto que es este espacio y bueno, que ustedes se están encargando de cuidarlo, de preservarlo y además de que se cumplan sus derechos, ¿no? Sí. Y bueno, así que en ese aliento semanal, los jueves en reunión, siempre hay un mate ahí para compartir y la idea es que sea plural. Por ejemplo, en esta ocasión hemos logrado que se incorpore la cámara, hay una cámara de comercio que han entrado, no sabíamos mucho, que son, digamos, algunos comerciantes que usufructan justamente, digamos, el territorio con venta de alquiler de cabañas y, bueno, cuestiones ahí. Entonces, están como muy panchudiendo lo que hacían los vecinos. Bueno, y ahora queremos que participen como un integrante más, porque ellos justamente tienen, digamos, también la misma necesidad que los vecinos de que sea un lugar apto para el buen vivir, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí hacer parte, a sumarse, entonces. Bueno, Jorge, un placer escucharte. Igualmente, Gaby, para mí, bueno, un saludo grande ahí para la gente de La Mosquitera y, bueno, muchas gracias siempre por hacer visible lo que está pasando por el barrio acá del Chayao. No, por favor, gracias a vos y nos volvemos a escuchar seguro en la próxima. En la próxima nos estamos contactando, entonces. Dale. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Lo escuchábamos a Jorge trayéndonos el barrio Cuenta desde el Chayao. Nos